Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una semana más aquí a Malditos Veganos. Ya sabéis, ese podcast en el que, esperamos que sea vuestro espacio seguro y en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras y sueños también ahora en el mundo del veganismo y mucho más. Ya pasamos hasta el mundo onírico. Así que sin más dilatación, vamos a pasar aquí a presentar a mis compañeras. Por un lado tenemos a Sekia. Hola, guapos, guapas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Me ha hecho mucha gracia que digas, esperamos que sea vuestro espacio seguro. Esperamos, claro, esperamos. A ver si de repente van a decir, pues es que es verdad que es que sois muy pesados, ¿no? No me siento seguro. Después del último episodio, ya no me siento seguro. Es verdad porque que el tenemos último episodio... aquí a Miriam. Bueno, a ver. Recordar que yo no podía cargarme a nadie. Vale, es verdad. Es seguro. No pasa nada. No se preocupen. Así que bueno, esperamos que efectivamente siga siendo vuestro espacio. Y donde en el espacio en el que vamos a estar muy prontito es allí en Irún, en Viveri. Pero ¿y estas formas de hilar últimamente en todos los podcasts? Toma ya. Ya sabéis, 6, 7 y 8 de diciembre. Vale. Ay, perdón, te he pisado, Miriam, perdón. No pasa nada. Y vamos a estar el domingo, día 7, empieza Miriam con esa charla por la mañana, casi mediodía, 11 y cuarto, puntuales, por favor. Es domingo. Sí. Sea la hora. Ya sabéis. Y bueno, luego ya tranquilamente coméis prontito porque a las 3 ya viene el show. El maravilloso show de Malditos Veganos. Que, bueno, podemos anticipar. Ya tenemos cosas preparadas. Hay cosas preparadas. Sí, hay ideas. Bueno. No queremos adelantar mucho más, pero ya... Spoiler. Solo exclusivo para la gente que venga. Claro. ¿Ah? Solo se va a fraguar ahí. ¿Ah? Os cuento una cosa. Otra anécdota. ¿Has soñado otra vez? Cuidado. Vale. Es que ¿ha vuelto a soñar o no? Hace poco que fue Veganagal. Ajá. Y fui a Veganagal y allí estaba Mayalen de Viveri. Ajá. Anda. Vale, allí estaba... Un besito para Mayalen. Sí. Efectivamente. Entonces me crucé con ella y Mayalen... Es que creo que no os lo he contado. No, Mayalen no. Me dijo que cuando se había presentado a la gente, había gente que había respondido, ¡ah, los de Malditos Veganos! Cuando ella se había presentado como Viveri... Ah, claro, dicen... ¡Anda! Hola, bueno, ya. Oye, eso es marca, un honor, ¿eh? Brutal. ¡Qué fuerte! Sí, claro, en plan, yo te he escuchado de Viveri en Malditos Veganos. Tú eres, decían, tú eres la cara que estaba detrás qué de... ¡Qué fuerte esto! Esa gran idea que es patrocinar este podcast. Ahí está, muchas gracias, porque en verdad que si no, no podríamos hacer esto. Es verdad que también hay que dar las gracias a los patrones. ¡Olé, los patrones! Un besote a los patrones. Muchas gracias ahí por estar apoyando. Hay algo. Ha habido nuevas incorporaciones. ¿Es verdad? Nuevos patros. Sí, sí. O sea, muchas gracias de verdad por el apoyo. Ya sabéis que tenéis el capítulo antes, en exclusiva, y que os vamos hablando por ahí, por el Telegram privado que tenemos. Uh-huh. Y ya tampoco me quiero dilatar mucho más en las presentaciones. Bien dilatado ya, ¿no? Ya estamos. Venga, porque, el podcast anterior, el episodio anterior, ¿qué pasó? Porque de repente soñamos. Improvisamos un poco. Soñamos muchísimo. Surgió un tema y dijimos, claro, no podemos dejarlo lo pasar. Lo agarramos y no lo esto soltamos. Es contenido del bueno. Esto a la gente le va a encantar. Pero, así que... pero bueno, Miriam se quedó con un poco como con tinta, ¿no? Por... Mira, esto que dices de la tinta con me viene tinta, muy bien. Qué poético soy. Mira, tengo una noticia, anécdota. Bueno. Y una noticia pública. Ajá. ¿Vale? La noticia, anécdota... Es que no sé si sabíais que los bolis Big no son veganos. ¡Una es polla! ¡Es verdad! Esto lo hemos hablado. Una polla, yo no lo sabía. Te lo juro. ¿Cómo no, los bolis esto? Big. Sí. ¿Cómo me enteré? Sí, te acabo de romper la vida, ¿verdad? Ya lo Buah, sé. Sí. Mis bolis favoritos eran bolis Big, ¿vale? Digo, eran porque claramente ya estamos pasando a otros, hola, a otros bolis. Hola. Hemos hablado muchas veces de que la tinta no siempre es vegana. Uh-huh, uh-huh. La tinta de los libros, la tinta de las fotografías, incluso el papel de las fotografías. Uh-huh. Que, por cierto, he de decir que a Iván, a mi pareja, que hablamos en algún otro episodio, que nos encanta la fotografía y hacer fotos con Polaroid, como echábamos mucho de esto de menos, hemos comprado una pequeña cámara de impresión térmica. ¡Oh! Sí, son para niños, pero la verdad que... bastante bien. Y qué chulo. A veces algunos te llevan una SD para que las fotos las puedas tener en buena calidad. Entonces, ahora tenemos fotos en directo, en el momento, gracias a que estas cámaras tienen esa impresión térmica. Con calor. Es térmica, es por calor. Entonces, volviendo a los Boris Big, hace, bueno, últimamente estoy yendo a La Sexta, a Noticias, para quien no lo conozca porque es de otro país, pues es un programa de televisión donde se debate de política y yo voy como socióloga y analista social. Pues yo, ¿con qué iba? Con mi Boris Big. Claro, y luego tú coges un corte. Y yo, tiquiti, tiquiti, con el boli en la mano, tiquiti, porque además a mí me gusta mucho como que lo uso de soporte porque estoy escribiendo, porque claro, yo voy y escribo y entonces luego lo tengo en la mano y cuando explico, yo que gesticulo mucho, pues estoy, se me ve en cámara todo el rato con el boli. A lo que un chico, un seguidor, me respondió muy enfadado que le parecía una absoluta vergüenza que yo siendo vegana usara Boris Big. No lo sabía. Claro, me dejó de seguir. Me dio un follow esta persona. Qué decepción, te diré, joder. Te o sea, a ver, X. Es verdad que, vale, ok, el no saber algo no exime de que lo estás haciendo mal. Vale. Pero, joder, si te vas a quedar en solo en eso después de todo el activismo que ha hecho Miriam, de todos los mensajes que hemos lanzado. A mí me ha pasado también hace poco. Pero por lo menos le das por algo muy parecido. La oportunidad, ¿no? De decir, oye... Claro, quizás. Igual no lo sabe. Claro, el desconocimiento de decir, Miriam, no sé si eres consciente o no, pero ese boli que tú estás usando no es vegano. Entonces tú puedes decir, no, sí, en serio, tal. Y esperemos que esta persona no se equivoque nunca, jamás en su vida. Porque vamos, es que claro, joder. Total. A ver, que bueno, está en todo su derecho de dejarte de seguir y para adelante. Yo suelo recogerla bastante bien, ¿sabes? Bueno, pues resulta que efectivamente yo me puse a buscar y... es que la marca Big testa en animales. Ah, ¿vale? Toma por culo. Y, bueno, pues algunas tintas incluso llevan ingredientes de procedencia animal. Y probablemente las rojas, ¿no? Usando cochinilla y algunas cosas así. O sea que aceites de animales también llevan, las tintas a veces llevan aceites de animales, partes de insectos. Entonces, bueno, pues claramente Bolivic no es vegano. Ya. No. Y bueno, pues estoy sustituyendo los bolis poco a poco. ¿Qué os parece? Muy bien, muy guay el saberlo, sobre todo. Es verdad que yo hace ya bastante que no me compro ningún boli, porque cada vez escribo menos en analógico, pero... Alguno que tiene seguro que... No, yo es que estudio a boli. No, ¿te parece? ¿Qué te parece? Es que ya, es muy fuerte. Pensé en comprarme una tablet, pero dije, tengo muchos bolis. Ya. Yo los últimos bolis los he robado. Ah, muy bien, también. De hoteles. Ah, claro. Bueno. Entonces, claro. ¿Y si son, si no son veganos? No se sabe. Claro, no es marca Vic. Bueno. Pero no lo sé. Bueno. Pero claro, estaban ahí de los viajes de trabajo. Y yo digo, bueno, pues lo quedo ya, pues ya tal. Pero es verdad que no lo sé. Me acuerdo que cuando me contaste la anécdota, porque claro, cuando me lo dijiste, yo también no tenía ni idea, te dije un poco en tono de sorna, ¿no? Jocoso, en plan, tendrías que haber contestado a esa persona que era por si tenías que hacer una traqueotomía. Que a veces ¿solo se puede con un Bic? Nunca se sabe. Sí, bueno, sí, creo es verdad que, sí. Que es como... ¿Qué? Sí, porque son los que se quita fácil la parte de la punta y no entonces se queda el agujero. No sé hacer una traqueotomía. O sea, si no se matara a alguien... No, bueno, claro. ¿Cómo yo vas creo a hacer que es bien una traqueotomía? O sea, yo... O sea, esto es lo típico de las películas. Un vegano podría hacer una traqueotomía. Bueno, pues, creo que ahí sí que merece más la pena llamar a alguien que sepa antes que Estar, por mucho que tengamos un Bolivic al alcance, intentar hacer una traqueotomía por nosotros. Por si alguien se ahoga, como, sí, como liberar aquí la tráquea. No me entonces jodas. Metes aquí. Que me cago de miedo, te lo digo. Me o sea, pasa. Yo no puedo hacer eso. No. Llamamos a alguien que sepa, por favor. 100%. Qué fuerte. Bueno, pues esta la segunda noticia es... esta además es política. Ajá, vale. Resulta que nuestro maravilloso, no te sé la ironía de sarcasmo, Ministerio de Igualdad de España ha sacado una campaña, no sé si la habéis visto. Sí, la de las casas. No. Ah. La de igualdad, no la de vivienda. Ah, vale, perdón. Me ha venido a la mente el vídeo de el vídeo de los señores mayores compartiendo, que eso también es un asunto. No. Estamos hablando del Ministerio de Igualdad. Pues ese yo no lo he visto entonces. Vale. A ver, refréscame un poco. Bueno, pues en este spot, ¿vale? Publicitario a favor de la igualdad, se referían a los hombres. Claramente ahora se está observando que no todos los hombres se habían comprometido con la igualdad y que es una tarea pendiente, ¿vale? Uh-huh. Entonces era un spot, últimamente se están dirigiendo mucho a ellos, ¿vale? O sea, a los hombres en general. Contaban con el actor Paco León y ¿qué hacían? Meterse dentro de literalmente una granja de gallinas. ¿Qué? Sí. Y hablar de que te faltan huevos o algo así. Oy, oy, oy. No tienes huevos, te faltan huevos. Vale, este era un poco como la idea, os podéis imaginar. Pero de verdad. O hay, o sea, que tener que... huevos, o alguna frase así. Sí, sí. ¿Cómo? O sea, de verdad parece que... O sea, ¿es hasta difícil hacerlo tan mal? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, es que nadie en el proceso creativo ha dicho, hostia, chavales, a lo mejor no es la mejor idea meterse en una granja, ¿no? No, pero no, claro, o sea, como es un spot, o sea, les daría igual. O sea, pensarían, sí, maravillosa idea, ¿no? Huevos, gallinas. Ya, sí, ya. O sea, huevos en plan testículos, pues huevos, gallinas. O sea, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto un poco como hemos jugado alguna vez con las frases, ¿no? Claro. Un poco el doble sentido de... Claro. Entonces, ya, todo el spot es Paco León rompiendo huevos. Es literalmente cascando huevos, abriendo huevos. No, hombre, no. Incluso creo que en algún momento, no sé si coger una gallina, no lo sé. Esto, no, don't quote me, no, ¿vale? No, pero no. Vale. Hay gallinas alrededor, eso 100%. Ya. O sea, uh-huh, es un anuncio cero vegano. Ya, ya. Cero vegano y en el que efectivamente hay explotación animal. Claro. Vale. Uh-huh. Y esto es una, pues, vaya igualdad, movida. ¿No? Vaya igualdad. Igualdad, pero igualdad, no para todos. Pero no, efectivamente. La de la interseccionalidad no se la saben, ¿no? No se, no, la han, es estudiado que... esa. Joder, qué mierda. Es qué que tú piensas que... ¿quién está ahí detrás? O sea, es que nos falta mucho por construir. Ya, ya. Y... ¿no te puedes coger, yo qué sé, un peluche de huevos? O yo qué no, sé. No, o la... llevar la idea por otro lado. Porque es que hay tantas formas de mostrar esa idea. Es que también los directivos de Publis, de tal, son un tema. De hecho, sí, el otro día ahora me sale todo el rato un anuncio que no sé, es que ya no sé ni de qué es. Pero es de una tía tuiteando #MeToo. No sé si lo habéis visto. No. Y entonces, no, ese día, el que la chavala... tuitease Me Too desencadenó una revolución, un movimiento social que llevó a tal, tú reciclando también puedes desencadenar, no me tal. Jodas. Y es rollo como de recicla bien, tal, no sé qué, pero es como, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea, sabes? Como claro, relacionar un bueno, esto pasó porque era una actriz muy famosa que expuso en Twitter, si no me equivoco, hace mucho tiempo, con el hashtag MeToo, expuso... Actor, a un, sí, Víctor, ¿no? Sí. Y pues el abuso que estaba sufriendo, tal. Y eso, pues como que fue muy sonado en su ¿no momento. ¿No es el de House of Cards o me lo estoy inventando? Puede ser, puede ser. Estos? A Kevin Costner, ¿se llama? Sí. Sí. Creo que puede ser una de esas liadas de Hollywood. Sí. Total, sí, a lo mejor no lo hemos inventado también aquí, no os lo tomen al pie de la letra. Pero igualmente dices, tío, o sea, de verdad, ¿en qué momento te parece que es buena idea relacionar el reciclaje con eso, ¿sabes? Yeah. O sea, es que es como, buah, pues ese anuncio sale así de veces. Pero ¿en serio? Así de no veces, lo he visto. Como encima ahora te cuelan, aunque pagues por las plataformas, te cuelan anuncios sí o sí, pues salen esos anuncios. Qué fuerte. Y digo, tío, de verdad, qué mala idea. Pues esto es un poco lo mismo. Yo lo vi y dije, tío, de verdad. Ya. Yeah. No me jodas. ¿Cuánto falta todavía, no? En plan, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué utilizas animales? ¿Por qué estás haciendo daño a otros animales para promover algo positivo creo, como la igualdad? Es que no son conscientes. Es que, no, literalmente, yeah, no ha habido nadie que dijera esto, pero no es una buena idea. Pero la cantidad de gente que trabaja en una producción audiovisual, ¿alguien es tocha vegano como habría, para que, ¿tú claro, crees? Como para que nadie diga, oye, ¿alguien se ha planteado si esta idea quizá pues pueda enfadar a una parte de la población también y a lo mejor hay que darle una vuelta? Efectivamente, hay gente que se mosqueó mucho. O sea, yo he visto normal mucho movimiento respecto a esto en el joder movimiento vegano. Y es que es una vergüenza de anuncio. O sea, a mí no me gusta absolutamente nada. Nada de nada. Y menos que sea real. O sea, si me dices... Mira, si me dijeras que está hecho con inteligencia artificial, me lo podría pensar, que tampoco. Porque tampoco la idea no me gusta. Ya. O sea, la idea de... Sigues perpetuando la misma, claro, idea. Claro, la idea es la misma. Entonces no me gusta. Claro. Si pero es que encima es real. O sea, ya, es que encima hay... animales sufriendo de verdad y estás rompiendo los huevos de verdad y todo, o sea, todo me parece mal en ya ese anuncio. Y lo peor es que luego encima dices, joder, la cantidad de cosas chulas que se pueden hacer con nuestros impuestos y se hacen estas mierdas. Total. ¿Sabes? Fíjate como, que el Ministerio de Igualdad otros años ha hecho anuncios muy buenos. No está pasando. Ya. No está pasando. Bueno. Pero bueno, pues esa es la otra noticia que os traía bien, hoy. Muy bien. Es fuerte, ¿eh? Sí. Yo creo heavy que es momento de cambiar. Es momento y Paco de... León no es como... No, claro, Paco León nunca ha tenido nada de relación con el veganismo de ninguna forma. No, no es que iba a decir, digo, Paco León, que sí que le veo como una persona así bastante como comprometida con muchas feminista, causas sociales. Puede ser, sí. Pero yo creo que falta son como muchas capas ya, para llegar ahí. No sé, hace pero es que hasta un par de años tuvo alguna polémica porque en alguna fiesta de cumpleaños hicieron como una boda gitana. Olo. Y se disfrazó la gente como de gitanos. Bueno. Y eso fue un lío. O sea, que no sé yo. O sea, yo les veo un poco gente que está allá arriba y a ver cómo les cuestionas. ¿No? Yo creo que siempre está bien un poco de humildad, de reconocer de, oye, que tengo mucho que aprender todavía. No, total. Y que mira, escuchar, de ejemplo, lo de los Bolly Big, nosotros mismos. Claro, claro. Que, literal. Pero no sé, cuando son cosas tan tochas y que va a llegar a mucha gente y tal, es que, tío, no me creo que Paco León no tenga una repre que le diga, esta idea seguramente va a haber gente a la que no le guste. ¿No? No lo sé. Plantéatelo. Bueno, no lo sé. Los billetes. No sé hasta qué punto los veganos... Ya, dirán, nada, la mínima parte de la población total, da igual, claro, no es suficiente. Tiramos para adelante. Y además, como son huevos, es que ni siquiera la gente vegetariana, ¿sabes? Claro, claro. Es que ni siquiera si estás en el proceso te importa. Ya, es que es lo último, ¿sabes? Por lo que la gente se acuerda. Ya. El tema de las gallinas es un tema porque nadie se acuerda de que sufren muchísimo, ¿no? Y del tema de los pollitos y... Bueno, pues es un horror, la verdad. Es una Qué pena. Fuerte. Qué fuerte. Bueno, cambiando de tema, ahora sí, vamos a ir a algo más animado, ¿no? Mm. Yo creo que hoy... Hoy estás muy... ¿Cómo? Hablas muy bien, ¿no? Está muy guapo, estás, como siempre. Sí, yo, toda guapo. Esta temporada me la he pasado diciendo que estás guapo. Claro, eso no se ve porque lo hice fuera de cámara, pero no, bueno. No, alguna vez te lo he dicho también verdad, en cámaras. Es verdad. Y bueno, vamos a pasar a hacer unos jueguitos, ¿no? Vamos a hacer unos la dinámica jueguitos. De hoy. La dinámica. Y bueno, vamos a empezar con unas frases que nos suelen decir mucho o no. No sé si aquí también, al hilo de esto... No punto sé si y digo si me lío. El juego. ¿Con vosotros? No sé si querías punto. Contar... ¿Entre nosotros? Dice. ¿Cómo? Punto. ¿No tenías que contar alguna anécdota? Loco, no lo habéis entendido. No. No, ¿el qué? No lo habéis entendido. A ver, explícalo. Es que no sé cómo va eso. No, ya no lo puedo explicar. No. Punto y digo si me había dicho punto. Ah. Es que ya está. Ay. Avanzamos, no pasa nada. No, vale. No pasa nada, ahorramos un estúpido velo y... Habrá gente que lo entenderá. Que lo ponga en los comentarios. Venid a explicarme a Instagram. Pero no, nunca habéis hecho lo de punto y digo si me lío. ¿Punto? Déjalo. Habrá gente que entienda de qué va esto. ¡Ah, creo que lo estoy pillando! Creo que lo está entendiendo Miriam y Sergio. No, esto no ha pasado punto. Nunca. Claro. No pasa nada. No se preocupen. Todos los días. ¿Por qué? ¿Punto? Bueno, pues nada. Eso, que el tema de hoy es vamos a hacer un jueguito. Por ejemplo, vamos a hacer, pues bueno, el juego este, ¿no? De conoces a alguien, ¿no? Una por ejemplo, por eso decías lo de la anécdota. Claro, vale, sí. ¿Quieres que la cuente ya? Sí, cuéntala. Esto es de una amiga. Vale, no diremos nombre. Te lo voy a decir, la amiga soy yo, ¿no? ¿O qué? La amiga soy yo. No, yo hace ya bastante tiempo que no uso apps para conocer gente ni para buscar follinos, pero hay mucha gente a mi alrededor que está experimentando que cada vez es más difícil, no sé qué opináis vosotros de esto. ¿Qué te voy a decir yo? Cada vez es más difícil. El pobre Sergio en su pueblo, que no le sale nadie en Tinder. Y no hay opción ni siquiera que haya un problemón. Bueno, te ahorras historias. Literal. Bueno, el caso, que eso, que están como experimentando que cada vez es más difícil conocer a alguien por redes sociales. Y es como, joder, pero de verdad, ¿qué está pasando? Bueno, por hay redes muchas sociales cosas. Es difícil conocer gente. Por Tinder, por apps. ¿Sabes? A ver, es que hay muy poca. O sea, dependiendo de tu tal, pero es que no suele estar compensado en las redes. En estas apps suele haber muchísimo más hombres que mujeres. Claro, ejemplo. En este caso hablamos de colegas mujeres. Entonces, pero bueno, también. En plan, mujeres heterosexuales o mujeres buscando tíos. Jodidísimo, efectivamente. Está fatal el mercado. Efectivamente. Amigas. Entonces, una cosa que me contaban es que decían, tío, es que literalmente tú puedes decir, buah, este tío guapísimo o qué interesante o qué tal, y de repente hay siempre una cosa que dices, que de eso trata el juego de hoy, que dices... Me encanta, me encanta. Guapo, pero... me dice esto y ya toma por culo ya y se baja todo. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que me contaban es que todos los tíos que encontraban o bien ponían en el perfil de derechas a nivel político, y entonces ya tomar por culo. Que claro, que es verdad que cada vez hay más, porque pues, bueno, pues la derecha está en un auge, es lo que hay, es una mierda, la verdad. Y no solo eso, sino que había muy pocos tíos que pusiesen de izquierdas. Entonces, la única forma que encontraban de que hubiese un tío que dijesen, bueno, para adelante con la conversación tal, es que ponían apolítico en el perfil, pero es que apolítico es exactamente lo mismo. Entonces era como, es horrible. Es horrible. Entonces les pasaba eso, que por mucho que fuese, ah, guapo, tal, pues luego perdían la esperanza, pues decían, es que ¿qué va a ser lo siguiente? Enseguida me va a decir algo que bajona. Bueno, ¿puedo contar una anécdota más positiva? Claro. Venga, vamos. Es que yo no sé si vosotros sabéis que yo conocí a Iván en Tinder. Sí. Ah, sí. Esto lo has contado. Vale. Dios mío, no hay capítulo en el que no hable de Iván. ¿Te gusta o algo, tío? Te amo, mi amor. Un besito. la cosa es que yo le conocí en Tinder y ¿sabéis qué tenía yo puesto en Tinder? Dime tu opinión política más impopular. ¡Olo! Hostia, tú ibas, o sea, literalmente a pasarte el juego a nivel extremo, Vamos a ahorrarnos las tonterías. Tú dímelo ya. Se lo voy a decir. Y yo decido. Se lo voy a decir a estas muchachas. En plan, oye, pon esto y ya. Total. De primeras. Filtras ya. Claro. Total. Así que todas mis conversaciones ligando empezaban así. Ajá. Entonces yo ya discernía en quién tenía un poquito de la cabeza. No había, opción a esperanzas de primeras. O sea, que claro no, dímelo ya. No te hacías ideas que no eran. Efectivamente. Mm. Dime ya tu opinión impopular política más grave, porque, a ver. Pues Franco, no, y tú ya, bueno, bueno claro. Aquí no es. Entonces, bueno, cuando empecé a hablar con Iván, y no voy a decir la suya, no le voy a exponer tanto. No. Uf, luego fuera de cámaras, cuéntanosla, por favor. Vale. No es tan grave para mí, ajá, ¿vale? Uh-huh, o sea, vale. Era como, entiendo que es muy impopular, pero es que yo estaba de acuerdo. Ajá. Entonces, muy bien. En plan, ese es el tipo de opiniones impopulares que yo quiero. Paso ese filtro. Aquellas con las que yo estoy de acuerdo. Escucha selectiva, que se llama. Y entonces, él y yo empezamos a hablar, pero vosotros sabéis que cuando yo conocí a Iván, yo no estaba preparada para nada. Yo no quería una relación. Y de hecho, yo conocí a Iván, hablé con él un día y de manera intermitente y me cerré Tinder. Yo no quería conocer a nadie. ¿Qué pasa? Que resultó que cuando le cotillé Instagram teníamos muchos amigos en común. Entonces nos empezábamos a seguir en Instagram. Ay, él vio que yo era coordinadora del taller de ética animal y derechos de los animales de la Carlos III y me escribió que él había estudiado ética aplicada, el máster, y que había una asignatura de ética animal, pero que había sido una mierda. Que habían venido como veterinarios y gente que trabaja en industria cárnica a hablarles de la ética animal. Yeah. Y que solo habían visto a Peter Singer y poco más. Entonces, como que todo muy cuestionable. Y me pidió una recomendación de un libro para poder profundizar. Entonces yo le dije, claro que sí, Manifiesto Animalista de Colin Peluchón. Eso se quedó ahí. Y un día yo dije, igual yo esta noche quiero quedar con alguien. ¡Anda! ¡Anda! Traviesona la Miriam, ¿eh? Entonces yo le escribí, esto de no estoy preparada para conocer a nadie, esto, pues pasaron horas. Ajá. Entonces le escribí y le dije, oye, eran las 9 de la noche, yo había salido de CrossFit. Oye, leemos el manifiesto juntos. Lo tengo en físico, te lo dejo si quieres, tío. Y entonces le dije, ¿te apetece quedar? Me dijo, pues no había pensado quedar. Estoy pensé que iba a decir que no, en plan, pues no. Me dijo, no había pensado quedar, ya estoy por ahí con unos amigos, pero si quieres, en un par de horas nos vemos. Bueno, ok. Y yo dije, vale, eran las 9 de la noche ya. Ajá. Él ese día había ido a la presentación de un libro de una amiga, de la novia de un amigo suyo. Entonces después quedamos por la pis y tomamos algo. Y de repente, estábamos hablando. Y dice Iván, espera un momento, que te voy a decir una cosa. Sí, hombre. Isaka, sí, hombre. El manifiesto sí, animalista hombre. Bueno, de Iván, Corín Peluchón. Iván, sabes muchas cosas tú, Iván, ¿eh? Iván, tú eres un jugón, Iván. Es un jugón el Iván, ¿eh? Él lo había comprado antes de saber que íbamos a quedar. O eso es lo que tú crees. Hombre, cuando yo le dije de quedar, la librería ya estaba cerrada, ¿sabes? Un FNAC que cierra las 9 y media. Iván, por Wallapop, por favor, busco manifiesto para allá. Manifiesto animalista de Green Prucha. Pues ahí estaba, me sacó el manifiesto animalista. Wow. Y ahí dije, tú no te ves capaz. Y ahí empezó una bonita historia de amor. Así que, bueno, oye, qué guay, qué pedazo de anécdota. Hay esperanza incluso en apps. Vale. Me gusta. Entonces, hemos tenido una parte hoy, ahí. Ajá. Va sobre esto, ¿no? Sí, es pero un 10. Pero ¿Te saca el manifiesto animalista de Corinne Bruchon? Sigue siendo un 10. Sigue siendo un 10. Vale. Es un 10, pero... ¿Ya hemos empezado? Sí. Me encanta. Vale. Es un 10, pero cuando pasas a la última foto, tienes una foto con un pescado. Así. No, hombre, no. La última foto de... Bueno, de, es que de esto... Claro, tú te vas como... Es como la séptima foto. Tú te vas como pasando y de repente dices, buah, yo creo que ya me convence, y ves la última y lo ves ataviado ahí. Os voy a decir una cosa. ¿Te ha pasado? Mi ex es así. Pero a mí esto me suena... ¿A ti no te ha pasado esto también? Bueno, esto... ¿A ti te ha pasado esto? Yo bueno, creo. Pero con una barbacoa. En plan... Es que me suena como sí, algo sí. De decir en una ¿en foto de repente... Boom, en plan una, era una tía que yo... Bueno, te estoy hablando de hace tres mucho años tiempo. O algo ajá. Así. Y estaba yo y vi en mi pueblo hay poca gente. Pues veo una chica, Simona, no sé qué tal. Le voy a dar... O sea, miro, voy a la última foto para darle como el like, para ver si hacíamos match, y la veo. Justo detrás, una parrillada, una barbacoa y toda la libido que tenía. Se acabó. Se acabó. Vale. Una mierda. Entonces, claro. Es un 10, pero su última foto de Tinder es una foto en un grupo. Es un 0. Es un 0. Es un 0. Pero un 0, como una cate. Por... Es un menos 10. Porque sí. Es que no puedes andar. Qué asco. Sí, sí, sí, sí. Chicos, qué asco. ¿Cómo vas a estar ahí agarrando? Pues yo os diré que uno de mis grandes amores. Era un tío que votaba a Pacma, ajá. Que era del Atlético de Madrid, okay, vale. Okay. De Zamora, uh-huh. Y que hacía pesca deportiva. Yo por esa época, yo también era del Atlético de Madrid, en plan, mi época ¿no? Taurina. Uh-huh. Sí, sí, sí, ah, lo soy todavía. Ah, vale. Digo, a lo mejor se ha cambiado de equipo. No, claro, claro. Sigo siendo socia. Vale. Socia cuidado, del Atlético de Madrid. Cuidado. Pues eso, que y mi familia se ha hecho siempre pesca deportiva y yo estaba transicionando todavía. Yo creo que estaba en modo un poco antitaurina, pero bueno. Me enamoré de ese chaval. Ese chaval, a día de hoy, el tío que votaba a Pacma, sí, vota a Vox. Ah, muy bien. Sigue haciendo pesca deportiva y hostia. Todas sus fotos son sujetando peces enormes. Hostia. Yo le recuerdo aún así con cariño, ¿eh? Tuvimos una historia muy larga, muy interrumpida. Yo tengo unos amigos veganos en Zamora. Yo me dio por contarles esta historia. Uh-huh. Y de repente me cuentan un día que se lo han encontrado en Zamora. ¿En Tinder? Que, no. Ah. Que se lo han encontrado en un bar, que se han acercado a él y le han dicho: oye, tú estuviste con Miriam. A tomar por culo. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. Pero probablemente estén escuchando este episodio. Hola, vale, hola. Os quiero mucho, un chicos, saludo para los colegas de Zamora. Ya. Pero, qué fuerte. Claro, se acercaron y le dijeron: tú estuviste con Miriam. ¿Sabéis qué respondió el cabrón? ¿Quién? No, respondió. Uf, esa chica ha terminado muy mal. ¡Uy! ¿Qué dices? Bueno, por favor, o sea... ¡Mi colega el de los peces! ¡Vete a tomar por el culo, chaval! ¡Hola, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira este plano. Mira, hasta sí que tienes una pequeña legaña, pero... Y ya estás perfecta. ¿Tú has visto esto? ¿Tú has pero visto es que esto? Habla de mí como si me estuviera drogando por las esquinas. Ya, bueno, eso es... Solo soy comunista y vegana. ¿Es todo bien en la vida? Claro. Sí, fuerte. Vaya. O sea, que eres un menos 30, chaval, la que me quité de encima. Bueno, bala esquivada, ¿eh? Chavales, estamos en nuestro peak de episodios, contenido. O sea, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Este juego es increíble. Vale, venga. No tiene por qué ser anécdota personal. Claro. Es que ya estoy pensando en las veces que sí me ha pasado. A ver, es que ya como estamos muy personales, pues ya ¿vas vamos. ¿Vas a hacer una personal? Venga, dale. ¿Es un 10? El salseo ya un poco, venga. ¿No? A ver, os pongo en contexto. Yo es verdad que desde que desde que me di cuenta de que era bisexual y empecé a quedar con tíos, yo descubrí un prototipo de tío, quizá un poco de terapia ahí, pues daddy issues, no lo sé. Pero, mayor. Claro. De repente dije, uy, a mí me está gustando un poco el quedar con tíos que sean más mayores que yo. Vale. No he llegado yo tampoco a pararme a analizarlo mucho, pero vale, ahí está el suceso. Vale. Heavy, mi pareja a día de hoy es más pequeña que yo, pero bueno, pues vale. Se daba como que a nivel atractivo físico, yo decía, sí, pa'lante. Total, que claro, esto da lugar a que quedes con gente que a lo mejor, pues eso, como que es de una generación que no es la boomers, tuya. Boomers, no me lo puedo claro, creer. Claro. Entonces, quedas con algún tío que tiene una forma de pensar que tú dices, uf, cuidado. Vale. Entonces, es un 10. Vale. pero cuando llegas a su casa para, pues bueno, para conocerle, ¿no? Sí, pues en tiene, profundidad. Tiene animales disecados. ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Me imaginaba el torito ahí, la imagen del torito. No pero sé si es peor no. que el pez. Yo creo que es un cero, pero es que lo del pez es como menos 30. Uf, no sé qué decirte. Todo lleno. Porque además, típica. Todo lleno. Típica ¿cómo casa. Que todo lleno? Por, ¡qué miedo! No, alfombra. Mira, por cada uno, menos 5. Por cada uno que tuviera, menos 5. Es un 10 por cada cosa que tuviera, menos 5. Tonía. Ah, si solo tuviera uno, sería un 5. ¿Un aprobado? No, partiendo de la base de que empieza con 5. Ah, vale, vale, vale. O sea, ya no es un 10. No, claro, es que tiene que ser un 10 que tú digas, buah. Vale. Este tío es muy inteligente, guapo. Claro, o sea, claro, tu claro. 10, tu 10. Es un 10. Nada, nada. Menos 5 por cada cosa que tuviera. O sea, no. Yo le dejo en un 0. En un 0. Os voy a contar una cosa. En mi casa del pueblo hay putos animales disecados. Ya. Yeah. Porque claro, imaginaos mi familia, ¿cómo claro, es? Claro, claro, claro. Y claro, ellos, pues, cazaban. Entonces, tengo animales disecados. Cuando yo hago en mi pueblo quedada con todos mis amigos veganos, tengo que tapar todos los fucking animales. ¿Tú sabes a dónde van esos animales el día que se muera mi familia? En plan, de verdad, estoy harta. En plan, necesito sacarlos de ahí. Me ha dado un miedo. Ya. Es que encima es creepy de cojones. Es que, o sea, tener un zorro así mirándote. Mira. Que encima no es ni... Es porque tú lo ves, que eso está reconstruido mal, que tiene unos ojos que le han puesto ahí como unas canicas, que tú dices, ¿esto para qué? Bueno, es que claro, es que es otra época. Es, o sea, en el momento, pues yo qué sé, eran los labubu del momento, entiendo, no sé. Pero o sea, estaba de moda eso, ¿sí? La gente lo veía súper normal. Pero tú lo ves ahora y dices, madre de Dios. Horrible. Pues claro. Horrible. Es fuerte como que la gente mayor, tipo nuestras abuelas, tal, como que les daba mucho asco meter animales en casa, pero ya, muerto, pero luego, no. Ah, ya. Ah, si pero muerto, no. Están disecados, no pasa nada. O sea, si tengo un animal están muerto, disecados, bueno. ¡Pa'lante! O sea, pero es raro de cojones, ¿eh? Sí, vale, sí. Yo tengo sí, una, sí. tengo una. ¿Vale? Otra ronda. Otra Mira. Ronda. Ok. Es un 10. Uy. Es un 10, pero te dice, sí, yo he sido vegano. Sí, yo he sido vegano. Yo también fui un tiempo. Yo lo probé un tiempo, vegano, pero no es mi cosa. Lo que cosa. Pasa que, bueno, pues por comodidad, tal, sales, no hay tantas opciones. Y es que a mí me gusta comer. Ya. Uf. Ahí ahora, yo ahora, tengo, ahora tengo es, un popular ahora opinion, es, claro. No, come animales. Pero, un popular opinion, ¿eh? Ahí venga. Yo digo, wait, si es un 10, un 10, ¿eh? Un 10. Si es un 10, digo, podemos quedar, podemos. Un hablarlo, podemos. Pero dame una cifra, yo quiero una cifra. Yo creo un 5,5. Yo un 5. Un 5,5 te lo puedo llegar a... Voy a pensar que entonces hay algo ya de suspende. Esperanza. Ya no quedas. No, claro. Claro. Claro. Yo puedo llegar podría... a quedar. Podría, sí. Bueno, digo, ver qué tal. Bueno, hay, además, ha probado. Ha habido un algo. De, hay donde rascar, hay donde excavar ahí para intentar, ¿sabes? Pero también depende, claro. Y los de... Hay una muy parecida que es un 10, pero te dice, yo es que soy vegetariano porque es más fácil. Y luego de repente ves a esa persona que en su elección cualquiera en la vida siempre es un snack que no es vegano. No es hummus, no es guacamole, no son unos panecillos. Se ha tenido que coger un huevo Kinder. Siempre es el queso. Siempre está el queso. Siempre es el queso. Pesado, siempre y el tío, queso el animal. Queso. Siempre el queso, tío. No, siempre un es cinco. El queso, tío. Que no un 5. ¿Y tú seguías? Sí, un 6,5, 6. A mí esto me jode. Que me des la chapa. Mira, a mí no me deis la chapa, ¿eh? O sea, esto, por favor, a mí no me lo hagáis. A mí no me vengáis a decirme, no, es que yo soy vegetariano por comodidad. Bro, la comodidad no es cogerte un huevo Kinder en el súper. O sea, quiero decir, en el súper tienes un montón de cosas cómodas. O sea, si tú me dices, no, es que mis padres, es que no tengo la capacidad económica para hacer la compra en mi casa, es que mis padres, yo qué sé, mira, todavía te puedo dar un pase. Pero a mí no me eches la chapa si tus elecciones individuales constantes no son la opción vegana cuando tú puedes elegir. Eso claro. No, me estás mintiendo. Y yo lo sé, así que no cuela. Ahí hay cosas que no... Yo lo dejo de un 10 a un 5 de nuevo. Incluso a un 4. Me enfada más que la otra. Me enfada más que la otra. Me enfada más que la de yo he sido vegano, tal. Porque en la de yo he sido vegano y ya no lo soy, puedo pensar... una mala racha la tiene cualquiera, ¿no? Ya, o sea, como que ¿qué habrá pasado? Vamos a ver, claro. Pero si tú ya eres vegetariana. No, ya, sí, es verdad, es verdad. Y estás en plan excusa diciendo, no, es que... No, eres un 4. Ya, ya, contigo ya. Contigo ni lo intento. Sí, es verdad, ¿eh? Yo es verdad que no le he dado tanta importancia porque tampoco como que lo he vivido mucho eso, esa situación justo, no uh-huh. tal. Pero es verdad que yo creo que es peor que la otra, sí. Sí, sí. Vale. Reconsidero mi opción, perdón. Lo bajo a un 4. Muy bien. Muy bien. Venga, la mía. Es un 10, pero es plan base, ¿vale? Ah, pero plan base. Pero esto es, ¿hablamos también de anécdota personal o no? No. Ya no, ¿no? No. Vale. Es un 10, pero es plan-based, pero ¿vale? Es totalmente por salud, los animales le dan igual. En plan... ¡Hostia! En plan, ¡buah! Animales, nada, simplemente es por salud. Pero eso ocurre, es que eso es sí, muy... Sí, sí. A ver, bueno. El novio de Tamara, de donde sacó las proteínas, es así. Y ya. Ella lo ha contado un montón de veces, en que plan... su pareja en casa es plan-based, que a veces sale y tal, y que es la crianza de su hija es vegana y tal, pero que él en concreto... No se considera vegano. Qué esto pasa, esto. ¿Sí? Es, o sea, a lo mejor también hay más gente que lo ve como es un 10, pero lo está llevando una dieta plant-based porque pero se lleva lo ha ya visto... como 5 o 7 años siendo plant-based, en plan. Ya. Y que no es vegano ni nada. Bueno, para mí eres un 7. Hay esperanza. Sí, sí, sí. Para mí también. Sí, para yo mí, creo que es 7 de hecho, y bueno, medio. Para mí ya leemos es un 8. Juntos el manifiesto animalista de Cori Peluchón. sí, esperanza. Yo me iba a ponerme como en un punto un poco más, no tan de que lleva tanto tiempo, sino, sí, yo llevo medio año comiendo solo plant-based. No, medio año no, más. Porque más, ya, pero claro. Que bueno, que ya es el mío. Sí, sí. Que sí. Ya, que ya quiero cambiarlo, Sergio. Que vale, ya vale, quiero vale, dar otro venga, tal. Venga, venga. No, es una vertiente del tuyo, en verdad. Venga, muy bien. Pero... como que diga, no, bueno, es que sí que ahora he visto a un influencer que me ha contado que se puede que lleva una dieta plant-based y en el gimnasio le está funcionando mucho y tal, entonces yo llevo como 3 meses ajá. siendo plant-based, pero a mí del veganismo, a mí no me metas en política, tal, es porque uf, por salud. Uf, un 5. Uf, seis. ya baja, ¿eh? Un 5 o 6, sí. Sí, sí. O sea, porque se más ve... que el otro, es sí. que bueno, el otro... No, porque me lo estás justificando. Claro. Ya, o sea, ya. Porque a mí esto... A mí que me digas, es que a mí la política no es... Un 0. Ya, o sea, quiero decir, ya. Estás jodido. Todo es política. Efectivamente. Ya. Otra cosa es que me digas, no, yo soy apartidista, en plan, soy muy independiente y tal, pero que digas la palabra apolítico... Yo creo que iría un 5 y voy a explicar por qué lo bajo también al 5. Vale, vale. Porque está fuerte, pero no me fijo. No, porque con los últimos estudios que ha salido también de Green Revolution, a mí, al explicar esa versión, ¿no? Me da un poco la sensación de que es ese típico hombre que da el paso al veganismo por la salud. Luego de repente ve a otro que dice, no, la dieta paleo es la mejor, no sé cuántos. Y dije. Y se cambia. Se cambia. Y se cambia. Sí, entonces, total, el 5 es de total. La oportunidad de decir. Vamos a tantear porque parece que puede ser que estés por el buen camino, pero no es que no me estoy fiando porque a la mínima no te doy el 4,9 porque bueno. También hay casos de gente que lo ha descubierto por eso y luego ha descubierto más claro, del veganismo claro. y ya sí que ha llevado, bueno. ha aprendido más sobre veganismo y se ha vuelto vegano por eso. Uh-huh. Os voy a decir una. Venga. Venga. Es un 10. Vale. Vale. Pero... es flexitariano, es decir, uh-huh. normalmente es vegetariano, pero si su familia le pone de repente un pez, se lo va a comer. Tu plano, necesito tu plano, por favor. ¿Qué haces? O sea, es flexitariano, pero flexitariano en plan que come gambas en Navidad. Flexitariano en plan, hay un cumpleaños y si hay pescado al horno, te vas a comer pescado al horno. Bueno, no me parece tan chungo como los anteriores, ¿eh? En verdad, o sea, como que digo, bueno, puede haber ahí también una conversación, un tal, algo ya ha entrado un poco, entonces está como un mínimo de, se puede ahí tirar para adelante. ¿Cuatro y medio? Vale. Hola. Sergio es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Pero ¿ha probado? Sergio ¿has aprobado a alguien? Sí. ¿A quién? ¿Ha probado al que era plant-based? No. Ah, sí, claro. Al que lleva mucho tiempo siendo plant-based. Lleva mucho tiempo plant-based, un 7 ¿vale? y medio, vale. Y al que lleva 3 meses le da un 5. Vale, ok. Se nota dónde está mi piso, ¿no? yo un 6. Yo le doy un 6.5, 7. Bueno, si bueno, de repente bueno, bueno. me saca el manifiesto animalista por incrucha, porque este es el caso de Iván. ¡Anda! Oye, qué redondo, ¿no? Qué bien hilado, tío. Qué guay. Efectivamente, imaginaos, yo ahora le hago mucho bullying. O sea, cuando ya. empezó todo, yo fui muy comprensiva, en plan, estamos tanteando a ver si vuelves a ser un 10, ¿sabes? Claro. Ver, y... funcionó. Bueno, plan, muy bien, muy bien. Funcionó y ahora es un 20. ¡Ole, qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué guay, chavales! Muy ¡qué bien, chulo ha sido bien. La dinámica esta, eh! ¡Qué me guay! Tenemos que hacer más dinámicas, ¿eh? En verdad. Está... es que además está que han sacado recuerdos y bueno, momentos. Podríamos hacer en Vivegi también que la gente nos diga sus es un 10, venga. Pero... lo dejamos como idea, así que ir pensando para que nos claro, pillen claro, la gente que venga. Nos pasen como... papelitos, sí. Es un 10, pero... para no exponer a la persona en claro, plan... claro, claro. Hacemos ahí como un bote sí, sí, sí. o algo. Bueno, me bueno, encanta, igual hacemos me algo. Gusta, me gusta, me cuidado, gusta. Cuidado, cuidado. Decidnos en comentarios si os ha gustado la dinámica esta para hacerla más veces. Bueno, pues no mucho más que... bueno, obviamente otra vez agradecer a Vivegi, a los patrones, a toda la gente que nos escucháis, que nos seguís, que nos dais like, 5 estrellas en Spotify. Si has llegado hasta aquí al final del episodio... compártelo. Compártelo. Ha sido buen episodio también. Comparte todo siempre, pero este también en concreto. Hoy le hemos metido viendo humor, ¿eh? Sí. Sí, muy guay. Muy bien, personal muy guay. Y muy chistoso, me encanta. Muy guay. Y bueno, hay una cosa que no va a cambiar, que es que vamos a seguir siendo... es un 10, pero sigue siendo un 10, porque vamos a seguir siendo unos... ¡malditos veganos! ¡Ole! ¡Hasta luego, gente! ¡Un besito! ¡Seguir siendo un 10! ¡Adiós! Claro.